comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Giroscopio Musical. Yo creo que a estas alturas este sonido pues ya es inconfundible. Se trata de Carlos Oliver, el mallorquín afincado en Madrid desde hace ya unos años. Nos acaba de dejar ya su noveno trabajo bajo el nombre de Paul Sinard, Amateurs in Yokohama, un disco del que hemos abierto hoy esta edición de Giroscopio Musical con Lonely Woman. es otro espléndido disco de guitarras, melodías, armonías vocales. Escuchad, si no, esta otra maravilla de canción, Sunshine, Paul Sinar. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien te hace sentir esta canción, al menos a mí, Sunshine. Lo ha vuelto a hacer Paul Sinar, otro magnífico disco del que ya habíamos escuchado algunos adelantos y del que, mejor que decirte canción a canción, pues pienso que lo mejor es que lo disfrutes porque es de esos discos que se escuchan ahí del tirón. 10 canciones, 43 minutos, bien empaquetadas y listas para su dulce consumo. Recuerda, Paul Sinar, el disco Amateurs in Yokohama. Escuchamos otra, la que cierra el disco, Flowers in Wine. Don't wait too long. they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Speaker's corner, there it stands, in politics and song. I guess we better use it now, before we find it gone. Esta es otra de pop rock clásico, clásico y elegante, a cargo de una de mis favoritas de todos los tiempos, Susan Vega, que vuelve a la actualidad 9 años después de su anterior trabajo. La neoyorquina nos deja ahora Flying with Angels. Es un estupendo disco de tan solo 10 canciones, pero donde abarca una amplia paleta sonora, desde el pop rock de este Speaker Corner que acabamos de escuchar, una canción donde enfatiza la libertad de expresión, pues a otras como el tono acústico de índole irlandés en Galway, que cierra el disco también, pasando por el post-punk o la new wave, o esta reinvención del clásico I Want You de Bob Dylan y que Susan Vega titula aquí Chambermaid. I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stained, clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks. I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade. I finger sentences he's made. I follow every curving of his brain. To know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction. I think of comfort and of peace. I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection. You want to know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss, and only once I stole. Chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand and says, don't forget to write. Vaya versión, esta reinvención del clásico I Want You de Bob Dylan. Este nuevo disco de la cantante, compositora, escritora y dramaturga neoyorquina Susan Vega viene después de unos años sin publicar material nuevo. Flying with Angels, me atrevería a decir que es uno de sus mejores discos. Pocos son los que ha publicado a lo largo de su carrera, la verdad. Este es el 10º álbum desde que comenzara ya por 1985 con aquel trabajo autotitulado hace ahora 40 años. Esa trilogía que formaran esos tres primeros discos, Susan Vega, Solitude Standing y Days of Open Hand. Después, claro que ha publicado más trabajos, algunos buenos y otros, bueno, pues más o menos pasables. Pero este Flying with Angels, en otro contexto, puesto que son ya 40 años los que han pasado, pero pienso que está a la altura de sus inicios, de sus comienzos. Encontramos también en el disco un homenaje a Lucinda Williams. También toca temas actuales como un lamento por los refugiados de la guerra de Ucrania y también otros temas actuales también, como el que trata en Rats, y es una visión de la Gran Manzana con su invasión de ratas. La escuchamos en este Rats. Who has seen the biggest rat? People wanna know. I saw him in the basement a long time ago. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell down from the ceiling. It ran across the bed. They've got nothing to eat, like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street, part of COVID landscape. Ambulances peel underneath it all. Hear the rodent population squeal. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running. In the street, attacked it with their yellow teeth and ate up the back seat. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell out from the ceiling, it ran across the bed. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them run through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life. Welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. A terrifying sight, feeling so much fright. Step over them in the evening, hear them running through the tunnels in the subway in the night. Urban life, welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. Thank you. this urban life. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Falling eyes and dragging your hands across the floor. Trying to make your way across the moon. You're going over, you want to show her that you know I know. Can't get enough. Your only friend in the corner, she wants to go. You can't get enough. Comb your hair and you say that it's just not the time. Just a game, but you lost your name. You know, I know. Can't get enough. You can't get enough. Can't get enough. Can't Get Enough. Ellos son los californianos The Things. Es una banda con origen en Los Ángeles y que operó ahí en la segunda mitad de los 80. Una de esas bandas que se enmarcaron en lo que se llamó el sonido de la escena Fastlane Underground. Guitarras y armonías vocales envueltas en mucha psicodelia y que tomaron como base el sonido de otras bandas sesenteras como Love o los Birds. Lanzaron estos de Things, solo tres discos, uno de ellos este Outside My Windows, del que escuchamos ahora otro tema, Every Time. Thank you. Y este es el tercero, ¿no?, de los discos que estamos escuchando en esta edición de hoy de Giroscopio Musical. La psicodelia ochentera de una banda angelina, The Things, en su más aclamado disco y el segundo que publicaron allá por 1986 y que ahora pues vuelve a editarse en su versión remasterizada y además con 4 bonus tracks. Outside My Windows, del que vamos a escuchar un tercer tema, este titulado I've Been Nowhere. Dog got their problems, they got things they can't name.

La verdad es que en aquellos años quizás predominaban en las listas de ventas otro tipo de sonidos, así que los últimos trabajos de la banda, pues la verdad es que no cosecharon grandes éxitos. Y a finales de la década, en el 89, finalmente decidieron separarse. Ya metidos en los 2000, Forster y McLennan deciden refundar la banda y nos dejaron otros dos o tres discos más. El último, Oceans Apart, de 2005, con el que obtuvieron un reconocimiento por parte de la industria discográfica en su país. En 2006 fallece McLennan y, como sabéis, pues Robert Forster continúa con su carrera en solitario. Una banda, a mi juicio, infravalorada, The Go-Between. Escuchamos ahora otro tema de este disco, de este 16 Lovers Lane, el tema titulado Was There Anything I Could Do? Was there anything I could archiconocido Dreaming de la banda de Debbie Harry, Blondie, el álbum It to the Beat de 1979. Y recordamos, pues ya casi en el final de esta edición de hoy de Giroscopio Musical, a su gran baterista Clem Burke, que nos ha dejado a sus 70 años, toda una vida dedicada a la música y sobre todo a ese instrumento, a la batería. Aparte de ser el alma del ritmo de Blondie, trabajó con otros grandes también como Iggy Pop, Ramones, Bob Dylan o Eurythmics, entre otros muchos. Vamos a cerrar esta sesión con el archiconocido Thorn in My Side del 86, con la batería de Clem Burke. Pues que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y ya sabéis que nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. You gave me such a bad time, tried to hurt me.